El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, cualquier cosa que nos enviéis a info@elbatallonpluto.com o cualquier cosa que pongáis en los comentarios de iVoox. Claro, se nos ha juntado aquí mucha faena, tenemos muchas cosas que comentar. Y muchos temas diferentes que van desde los Sims a los móviles a noticias de actualidad, pero va a estar chulo, creo yo. Así que voy a darle la bienvenida aquí al resto de compis porque tenemos al otro lado a Jonah. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cuántos días sin verte, eh? ¡Wow! ¡Increíble! No, muy bien, muy bien. El martes hablasteis algo, no me acuerdo si a Traders o tú, comentasteis algo de los Game Awards y me acordé de una pequeña anécdota. Ajá. Que ha acontecido, ¿vale? En referencia a esos Game Awards, que no sé si os acordáis un juego que salió que se llama Multiversus, sí. Que es un juego, un platform battle de estos, como un Smash. Que lo petó. Sí, sí, sí, lo petó, la peña estuvo ahí a tope. El juego murió por culpa de la empresa, porque no le pusieron un modo para poder retransmitir las partidas, por lo tanto no era viable hacer torneos, pero bueno, da igual, eso es otro tema. El tema es que le dieron el premio a Mejor Juego Fighting del Año. Y ahora Warner, bueno, la empresa creadora, que ahora mismo no recuerdo cuál es, el editor, ha decidido que ha estado muy bien esta beta de Multiversus, donde la gente ha puesto dinero y ha pagado y tal, pero que han cerrado hasta mínimo 2024. O sea que el juego ahora mismo no es accesible, no se puede jugar. Wow. Cierran el juego, no sé si lo han cerrado ya o lo cierran en breve. Y hasta 2024 no se puede volver a jugar porque, porque claro, esto era una beta. Esto sí. Habla mucho de lo efímero que es la industria y el mundo en el que vivimos, porque es que el verano pasado, es que yo me acuerdo que hasta hice un directo en el batallón probándolo, todo el mundo loco, noticias sobre va a llegar este personaje la semana que viene, tal. Había un seguimiento, un recorrido y de repente la nada. Sí, además yo conocía a gente, claro, yo al estar en ese mundillo conocía a gente que se querían intentar dedicar profesionalmente al juego este y tal. Y primero, al no poder hacer torneos, claro, la repercusión pierde muchísimo. Y luego, esta trampa, ¿no? El decir, tengo a gente que me ha apoyado, que se ha comprado el pack de fundador, que tal, que no sé qué. Claro, porque el juego era free to play, pues, hay que especificarlo, exacto, pero luego había compras dentro, claro. Sí, sí, hay compras dentro del juego y hay packs y hay skins y hay historias. Y bueno, que sí, que o ya te digo, no sé si lo han cerrado ya, pero o lo cierran ya o ya está cerrado y hasta 2024 no hay más Multiversus. Madre mía, yo me quedo. Porque claro, es verdad que uno deja de escuchar algunos nombres, pero piensas, es porque yo no estoy metido en esos círculos o lo que sea. No podía yo imaginar que el juego había muerto, porque no se puede decir de otra manera. Al menos bueno, está en coma, cerrado, está en coma, claro. Sí, sí, lo han cerrado para preparar lo que sea que quieran preparar o porque, sinceramente, hubo mucho boom, pero luego entre, bueno, pues eso, por ciertos problemas a nivel técnico, no, el juego no podía tirar más de lo que tiraba y han decidido pues cerrarlo por el motivo X. Yo no voy a decir si es por motivo de que tenían poca gente, comparado con el boom del principio, es lo que sea. Eso me extrañaría. Me extrañaría porque tengo un caso ahora mismo en mente que es Pokémon GO. Todos recordamos aquel verano en el que se lanzó, que tuvo unos picos de jugadores impresionantes. Luego eso pasó, incluso llegó la pandemia, tuvieron que adaptarse, cambiaron normas del juego que ahora han vuelto a quitar y perdieron, pues no sé, a lo mejor el 80% de jugadores. Pero quitarle el 80% a millones siguen siendo mucha gente. Entonces sigue siendo rentable. Por eso me extraña el prescindir de todo. No sé. Bueno. No sé. Y además que, a ver, al final no es que el juego no lo jugara nadie. Sí que es verdad que hubo un bajón importante, pero no sé. No sé. Nadie lo ha entendido. Y supongo que menos el señor Game Award, le voy a llamar el señor de forma despectiva, ¿no? Pobre, Jeff Keighley. No. Señor Keighley le ha dado un premio a este juego y este juego ya no existe, ¿sabes? A día de hoy no existe. Le ha dado un premio a este artefacto que no podemos... abyecto. Sí. Es una lástima. Bueno, porque pues, este juego no es malo, ni muchísimo menos. Claro. O sea, no es que digas, no, es que es una chufa y lo han quitado. No, es que tiene cosas muy buenas. Falta pulir cosas, pero tiene cosas muy buenas. Y no lo han aprovechado y encima ahora te cierran el chiringuito cuando hay gente que ha pagado. De locos, sí. Bueno, sí, pues sí, mira, está bien saber que estas cosas pasan y que no quedan ahí olvidadas. Que al menos alguien se acuerda de lo que ha ocurrido. Sobre todo se acordarán, como tú dices, los que han pagado. Eso sí que tiene que doler. Exacto. En fin, vamos entonces a seguir presentando. También tenemos ahí al otro lado a Traders. ¿Qué tal? Pues muy bien. Muy bien. Muy, muy contento que pasen estas cosas. Los malos juegos que son solo multijugador es que lo cierran los servidores y te has quedado sin nada. Es una auténtica lástima. Así que yo siempre reivindico que por lo menos tengas una campaña y que puedas jugar la campaña independientemente de que tengamos multijugador. Una lástima. En fin, esperemos que vuelva. Pues muy bien. Hay una cosa que el otro día no pude decir y es que he visto una serie que me ha parecido interesantísima. No tanto por lo buena que sea, que está muy bien, sino por lo que te lleva posteriormente a reflexionar. Y que se llama El Poder. Está en Amazon Prime y el planteamiento es curioso. Las adolescentes de todo el mundo de repente empiezan a notar una especie de cosquilleo bajo la clavícula. Y a partir de ahí empiezan a poder electrocutar a todo el mundo. ¿Qué me está Tienen contando? Poderes eléctricos y las mujeres pueden electrocutar a todo el mundo. ¿Cómo cambia el mundo a raíz de eso? Pero eso salía en Los Protegidos, la niña de Los Protegidos, que también hacía eso. Entonces, ¿qué pasa? Estaba enamorado del otro y no podía tocarla, tenía que ir con unos guantes porque si no se electrocutaba. Claro, entonces es un poco así, ¿no? Pero tiene como una lectura de género, entiendo. El hecho de que sean las mujeres... Yo diría que es notable, tirando a mucho. Sí, vale. Mucho. Sí, claro. Eso mismo. De repente, de hecho, una niña que está acogida y que está sometiendo abusos, no te quiero decir cómo termina el padre. O sea, claro. Que... Y varias cosas más. Pero no es solo eso, que es, vamos, solo faltaba gritarle ole, tú has hecho bien y eso, sino que toca muchas facetas económicas, la sociedad por completo, cuando de repente quien tiene la fuerza y la costumbre que tienes de coger y no preocuparte por nada, ni temer a nada, de repente todas las mujeres podrían electrocutarte. Porque sí, o porque les hayas hecho algo, o por lo que sea. Es muy peculiar, ayuda a poner cosas en perspectiva, y además está bien hecha, es muy interesante, tiene buenos actores además, o sea, que está en Amazon Prime. Y oye, yo recomiendo echarle un vistazo a ver qué parece. A mí me ha gustado mucho, solamente he visto el primer capítulo, que la tenía ganas de ver, pero la he ido dejando, y ayer encontramos hueco y la vimos. Y la verdad es que está muy bien, es muy interesante. Vale, El Poder. Claro, el nombre es totalmente evidente, ¿no? El secreto de Puente Viejo, pues igual, el poder de cada uno. Pues sí, eso mismo. Bueno. Y nada, y por lo demás que súper contento de estar aquí, que no había estado en el anterior Responde, que me pilló de vacaciones. Así que, bueno, vamos a ver qué nos han contado los oyentes. A ver qué nos cuentan. Yo también tengo cositas que decir que me han ocurrido esta semana. Resulta que como persona bajita, Que desde aquí quiero también romper una lanza a favor de las personas que contribuimos a la media española, pero por debajo. Porque la media se tiene que hacer por gente que está por arriba y por abajo para que haya una media. Pues yo como persona bajita me he comprado unas zapatillas, aquí en Madrid llamado bambas, tenis, como lo digo yo en Andalucía, o bueno, como queráis. Unas zapatillas abotinadas que tienen como un pedazo de tacón. O sea, es que es una cosa de estas underground que se llevan ahora, que es que veo el mundo desde arriba y me ha cambiado la vida, literalmente, valga la redundancia. O sea, lo que es la altura, la sensación de superioridad, de sentirme el amo, es una cosa increíble. Así que ahora entiendo por qué la gente va con esa soberbia, con... Hombre, yo ahora estoy en mi fase muñequita Bratz. Os voy a enseñar la foto. Sí, porque... que hemos foto. Sí, porque es que es una maravilla. Esta en concreto es del Bershka. Y bueno, y el pantalón también, por cierto. Lo pongo aquí por el chat. Que eso, que estoy muy contento y que si tenéis falta de autoestima, lo mejor es poneros unas zapatillas altas y os sentís como Dios. Además, la foto es fantástica abajo, porque es un contrapicado y claro, queda chulísima. Ahora tengo una pregunta, porque Atreides no lo hemos visto nunca. Atreides, ¿tú eres de la media para abajo o de la media para arriba? De la media, exactamente. Yo diría que un poco, con el paso de los años, creo que ahora estoy yo en la media para abajo, pero estoy en unos 75, entonces, pues es la media. Vale, pues Sergio, no pasa nada, estoy yo para contrarrestarte. ¿Tú cuánto mides? Yo hago 1,87. Madre mía, qué barbaridad. Has hecho un traje, eres un soberbio, vas mirando a gente desde arriba, todo. Sí. Soy la persona que conozco, la verdad, ahora mismo. Miras a la gente por encima del hombro, es que es muy fuerte. Yo mido eso unos 70. Es incómodo. Claro. Yo sí, sí, por eso tengo la espalda medio encorvada de mirar a la gente por encima del hombro. Bueno, pues oyentes, vamos a hacer nuestra propia media. Ponednos por los comentarios cuánto medís de estatura, que quiero saberlo, ¿vale? Si estáis en el 1,70, 1,75, 80, 85, 2 metros, yo qué sé, porque aquí hay de todo. Y lo vamos viendo. Yo voy a darle paso ahora la voz a un oyente, a Berhab, que nos ha mandado una nota de audio que ha grabado, que precisamente trata un tema que no pudimos abordar en el último programa, no en el de esta semana, sino en el anterior, con la Semana Santa y las torrijas, por los problemas técnicos. Así que me encanta que él lo traiga a colación porque nos va a permitir abordarlo en profundidad. Vamos a ello. Hola batallón, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Aquí Berhab otra vez. Esta vez os mando un audio porque me gustaría comentar con vosotros. Ay, qué penita me da. Pero bueno, la cancelación de la nueva entrega de Alice, de American McGee's, Alice Asylum, que la verdad es que es algo que no me esperaba, porque si habéis seguido un poquito el proyecto, que me figuro que sí, pues habéis visto que lleva bastantes años detrás de intentar realizar esta, en principio, tercera y última entrega para cerrar la trilogía, ¿no? Con un Patreon nutrido con un mogollón de material. Y vamos, lo último que hemos visto esta semana ha sido esta biblia de desarrollo de infinidad de páginas con el que ha presentado el proyecto Electronic Arts, y que, vamos, lo tenía todo pensado al milímetro. Y es evidente que lo que buscaba era ahorrar el mayor trabajo posible a Electronic Arts para buscar un sí fácil, ¿no?, a la elaboración del proyecto, al desarrollo. Y no ha podido ser. La verdad es que es algo que a mí me remueve un poco por dentro, ¿no? Porque estamos en unos tiempos en donde la originalidad brilla un poco por su ausencia. Los desarrollos, pues, son muy largos, son muy caros, cada vez más. Y aquí se va a lo seguro, ¿no? Esto que os cuento no es algo nuevo, es algo que ya se lleva viendo desde hace tiempo, pero ahora más todavía, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un puñetazo en la cara a los fans con todo el trabajo previo que se ve que este hombre ha ido haciendo con su con su equipo y además que es un trabajo artístico fantástico. Es decir, que es, esto es algo que falta hoy en día, ¿no? Más allá de lo mainstream y de todo lo que vamos viendo que se repite año tras año, el Call of Duty de turno, el FIFA de turno, las secuelas interminables de ciertas franquicias que parecen absolutamente inagotables, lo que más pena me da, ¿no? Y lo que más me preocupa es el derrotismo absoluto con el que este hombre, con el que American McKee ha comunicado que es el fin del proyecto, ¿no? Que ha agotado todas las vías y que ya no le quedan ideas y que ya no sabe qué más hacer para sacar adelante el proyecto. Y me ha recordado mucho a Michel Ancel, que cuando abandonó Ubisoft casi por la puerta de atrás, en pleno desarrollo de Beyond Good and Evil 2, y me hace pensar que algo muy malo está pasando en la industria, ¿no? Algo que a los creadores, que a la gente que imagina más que ninguna otra, se le cortan las alas porque da la impresión de que se les intenta moldear los proyectos hasta la saciedad, hasta que los deforman de tal manera, seguramente, que ya no les interesa continuar en el desarrollo. Y además que lo peor de todo es que minan su voluntad de continuar en la industria, de seguir desarrollando, de seguir creando, porque en cierto modo es comprensible. ¿Para qué si te van a cortar las alas? ¿Para qué si te van a decir que lo que estás haciendo, esto ya no vende, esto ya no, esto es una forma pretérita de desarrollar juegos? La gente no quiere esto. Y yo de verdad quiero pensar que esto no es así. Pero bueno, en fin, simplemente dejaros esta reflexión y espero que lo estéis pasando bien. Venga, batallón, nos vemos. Chao, chao. Pues este es el audio que nos ha mandado el compañero Berhab sobre el caso de American McGee, un diseñador de videojuegos que ha salido en varias ocasiones nombrado en este podcast, entre otras cosas por aquel especial que rendimos en su día a Doom. Y es que él fue una parte muy importante en el diseño de niveles de Doom 2, de Quake 2 y por supuesto de la saga esta Alice. De Alice en el País de las Maravillas, una versión como muy retorcida, pasada por el filtro oscuro. Que, bueno, él lo ha explicado perfectamente, cómo esa idea, ese proyecto de una tercera parte de ese Alice Asylum ha sido completamente cancelado porque Electronic Arts no le ha dado el visto bueno ni el apoyo al proyecto para seguir adelante. Ahora os escucharé, que tengo muchas ganas. Como digo, es una noticia que íbamos a traer la semana pasada, pero no pudimos. Lo único, Berhab, mencionas el caso de Michel Ancel, del creador de Rayman, pero yo creo que ese caso en concreto es distinto y no deberíamos de relacionarlo con el de American McGee, porque recordemos que su marcha coincide en un momento en el que la propia Ubisoft lo estaba investigando por casos de abuso laboral y de mala gestión y de ambiente tóxico. ¿Cómo debería de ser la cosa o qué debería de haber descubierto Ubisoft para que se haya tenido que ir por la puerta de atrás? Digo yo, o al menos eso pienso. Pero el caso de este hombre sí que es realmente triste y no sé cómo lo habéis vivido, porque es verdad que a mí me da ya no pena el hecho de que él deje la industria de los videojuegos, que por supuesto, sino poner a la venta la biblia de lo que hubiera sido el proyecto, un PDF de 600 páginas por internet, da lástima, ¿no? Que todo acabe así. Sí, la verdad es que es un poco bajón, ¿no? El que proyectos que son un... que intentan, ¿no?, tocar palos diferentes, que intentan hacer algo fuera de lo preestablecido, que no lleguen a término, al final seguramente por cuestión monetaria, ¿no? Si no vendes X, si no puedes rentabilizar, pues no puedes salir y es una mierda, sí. Pero es que tampoco puedes esperar que alguien que tiene su empresa le dedique X dinero a fondo perdido a tu proyecto, yo qué sé. Es que al final los Alice tampoco han sido un... no sería el culmen de la compraventa de videojuegos. Entonces es complicado. A ver, entiendo la parte como creador y me puede saber fatal como consumidor de producto. Pero es que, a ver, al final si no vendes, pues no tienes hueco. ¿Es una putada? Sí, pero es que esto es así. no hay más. Ya, y sobre todo en esta época, porque las compañías tienen mucho cuidado con lo que están sacando a partir de ahora. De hecho, Electronic Arts hace poquito que había anunciado que iba a hacer un recorte del 6% de la plantilla y recortar en gastos. Así que supongo que están estudiando con mucha viabilidad el rendimiento económico más allá del prestigio, porque es verdad que los juegos de American McGee no tenían unas ventas estratosféricas, pero en cambio sí que habían creado una comunidad muy grande que... se había convertido en un juego de culto, claramente, con gente que le gustaba mucho esa visión casi butoniana de Alice y tenía muy buenas críticas. Hubiera sido para el prestigio de la compañía, no hubiera estado mal una compañía que lo del prestigio, bueno, pues hace mucho que no les interesa. Eso sí que es verdad. De hecho, tampoco les interesan las nuevas franquicias, ni le interesa a Ubisoft, ni a ninguna de las grandes. Pero, sin embargo, nos encontramos con otras compañías, como por ejemplo From Software, que en lugar de sacar un segundo Bloodborne, por mucho que se estén pidiendo, coge y se pone a hacer Elden Ring y arrasa. Incluso Warner Bros., los anteriores juegos de Harry Potter habían vendido más o menos, tampoco es nada descargable, convierten el Hogwarts Legacy, con mucho trabajo, mucho cuidado y mucho mimo, en un juego vendidísimo y que está arrasando. Es decir, creo que hay gente que sí tiene ganas de juegos nuevos y de cosas distintas que varíen, y las grandes compañías se lo están perdiendo. Incluso errores garrafales como el lanzamiento de Cyberpunk 2077, la consola al final se resolvió con unas ventas solo al turno de empresas como Rockstar. Entonces, muy bien. ¿Electronic Arts no quiere sacar un American McGee Alice? De acuerdo, que podría ser un triple A nuevo, segundo porque no lo ve y eso. De acuerdo que no saquen cosas nuevas, pero alguien llegará que la saque y la gente cogerá con su dinero y se lo tirará y dirá, dame esto porque es lo que estoy buscando. Las franquicias lo único que hacen es repetir y repetir y repetir con el mínimo coste posible, pero los bombazos pues van también siempre por otros lados. Yo tengo la sensación de que es un creador... no sé si esto se puede decir, demasiado enamorado de su criatura. Digo porque, hombre, al final es lógico, ¿no? En el proceso creativo estableces unos vínculos, pero es que no era un primer proyecto, es que es la tercera parte ya de todo lo relacionado con Alice. Entonces, no se puede decir que el estudio no le haya dado una oportunidad, es que le ha dado dos. Que te quiero decir que a mí también me produce tristeza, pero creo que hay que ser lógico. Yo no lo puedo comparar con Elden Ring, porque Elden Ring ha vendido en gran parte porque es deudor de Dark Souls. No proponen nada innovador en el sentido de reinventar las convenciones. Aquí igual es una tercera parte de una saga que nunca fue un éxito en ventas, que tampoco ha sido un juego excesivamente con mucho recorrido... Y que lo único que tiene un apego a la marca, casi que te puedo decir que es él, que tiene su propia tienda de merchandising, que sigue sosteniendo, que sigue manteniendo. Pero no entiendo ese ultimátum o ese revanchismo infantil de decir, oye, que Electronic Arts no quiere desprenderse de la IP, de la propiedad intelectual, y no me deja hacerlo, pues dejo ya los videojuegos. Hombre, a lo mejor puedes hacer otra cosa que no sea otra vez otro juego adaptando a Alicia en el País de las Maravillas, creo yo, ¿no? No lo sé. Bueno, lo que yo digo es que estará muy enamorado de eso y será la obra de su vida. Y realmente lo es de cuando salió de ID. Entonces, bueno, no lo sé. El caso es que sigo pensando que sería un juego que hubiera dado variedad, que es una visión distinta, que no tenemos juegos así y que siempre es bueno el coger y tener cosas distintas, porque en el fondo los juegos AAA casi todos son repetitivos y suelen contar la misma historia una y otra vez con mejoras. Entonces, se agradece. Y lo que decías de Elden Ring, por aquello de que Juanjo no te pille y te estrangule, voy a echar un capote. Y es que es verdad que lo que dices, pero en realidad es distinto porque lo que está es adaptando unas mecánicas a otro juego nuevo, con una historia distinta, con un mundo abierto. No es lo mismo que coger el mismo juego y sacarlo 50 veces. Y no estoy pensando en el FIFA, que va. Entonces, pues yo veo que ahí sí hay un riesgo porque sacas algo nuevo, porque los otros ya tienen la legión de seguidores que les encantan esos juegos. Y esto, Vale, tiene las mecánicas, pero en realidad cambia. No se juega de una forma igual que de la otra. Te da unas posibilidades distintas, te puedes alejar, puedes hacer cosas, no sé. Yo creo que no, vale, que no es que hayan inventado la rueda y sea, es que esto no se ha visto jamás. Juegos en mundo abierto se han visto y Dark Souls se llevan viendo, pero mezclarlo y poner más cosas. Sí, yo es por el hecho de que no podemos hacer el paralelismo porque Elden Ring surge porque toda la trayectoria de From Software anterior ha sido un éxito, si no en ventas, en crítica, ha tenido algo, pero es que ese legado de American McGee es totalmente inverso, es que todo lo que ha lanzado ha sido un fracaso comercial y de hecho ya con el anterior juego, con Madness Returns en 2011, ya tuvieron muchos tiras y afloja, tuvieron rumores de cancelaciones, es decir, que esto no viene de ahora, que lo lleva arrastrando 11, 12 años. Y yo miro ahora, ya que nos ponemos a ver lo que hay, a mí me recuerda al caso de Beyond Good and Evil 2. Es el caso contrario, es un juego que está eternamente en desarrollo, que todos sabemos, y lo sabe Ubisoft también, que cuando salga va a vender poquísimo. Y bueno, la postura que han tomado ha sido la de hacerlo, aunque hayan tirado o invertido el dinero en eso. Ya veremos cómo les sale la jugada. Electronic Arts ha decidido no dar ese paso. Sí, lo malo es que es un ejemplo de lo que no hace Electronic Arts, que es dar pasos en esa dirección para American McGee o para ningún otro. Mantiene las que tiene, se quedan las franquicias de Star Wars, continúa con las de FIFA... Y poco más, no es la que cogía y en su momento empezaba a sacar juegos distintos y cosas así. Es que Electronic Arts lleva una vida en los videojuegos y ha cambiado a quedarse en eso, en asegurar la jugada, recuperar el dinero, porque cada versión de FIFA, que ahora ya no se va a llevar FIFA, le daba réditos muy importantes y lo demás, cosas que sean muy seguras. Acuérdate en la época en la que decidieron que ya no iban a sacar juegos para un jugador porque no les salían rentables. Así que, no sé, la política de Electronic Arts. El Star Wars, fíjate. Sí, porque precisamente porque vendió mucho y dijeron, ah, pues que a lo mejor vende. Entonces, pues ala, tiraron. En fin, no sé, están donde está el dinero, eso lo tienen muy claro, pero parece que quieren arriesgar lo menos posible. Bueno, sigue siendo una desgracia porque al final es talento que hemos perdido. El jugador se pierde a un creador, a un diseñador de su nivel. En fin, vamos a continuar porque tenemos también comentarios. En el último responde, nos dice Mario, excelente responde, familia radiofónica, sugerencia, en lugar de sección manga anime, club de lectura mogurredes.com o algo a Sam. Sea como sea o si no es, solo quería transmitirlo. Felipe dice, hola batallón, muy de acuerdo con una pequeña sección de comentar actualidad de manga y anime. Saludos desde Chile. Más cositas, Jesús Bermúdez, si os quiere desde hace mucho tiempo, el batallón es familia, calentito y encontrar un sitio donde volver y sentirse querido. Os quiero y me hacéis sentir agustico. Y muchas gracias, Jesús. ¿Qué más? Ukusu, hola, como bien he escuchado en el Responde, el batallón es el podcast al que uno quiere volver cada semana. Destaco esto porque realmente es lo que siento cada vez que publicáis. Tenéis una dinámica tan entretenida y especial que creáis un espacio muy acogedor para todos. Seguiré deseando volver semana tras semana. Oye, qué cosas más lindas nos ponen, ¿eh? Tendréis que estar de acuerdo conmigo. Por supuesto. La verdad es que da gusto oír estas cosas. Se agradece muchísimo. A veces que andas las cosas no sabes si van a gustar, si tienes dudas, si lo has hecho bien, si lo has hecho mal y todo eso. Y oír estas cosas se agradecen muchísimo, la verdad. No te van a quitar las dudas, pero por lo menos te reconfortan. Que eso está bien. Completamente. Más cositas, vamos ahora a hablar del tema móvil porque Mónica nos comentaba del programa 21, yo ya no sé ni de lo que hablamos, pero algo debimos de decir, alguna noticia, a lo mejor Jonas se acuerda porque me acuerdo que tú estuviste y dijiste algo, no me acuerdo, a ver, dice Mónica, el mercado de juegos para móvil es líder en Asia, yo creo que sobre Persona 5, el juego que iban a sacar, perdonad, es que estoy rememorando. Dice, el mercado de juegos para móvil es líder en Asia, sobre todo hablando de China, Corea y Japón. Nosotros vamos resistiendo, pero es un hecho que en algún momento el mercado móvil se llevará casi toda la cuota. Como ha dicho Jonah, mucha gente tiene el móvil en la mano casi todo el día y además es la puerta más accesible al mundo gaming. Hoy en día, mucho más que el PC y la tablet. Por otro lado, hay que recordar que Tencent es un gigante chino que sin duda influencia y va a seguir influenciando este mercado según le convenga. Por lo menos todo el tiempo que dure su hegemonía, entre comillas. Personalmente, no soy afín a jugar con el móvil, pero soy plenamente consciente de que llegará el momento, más pronto que tarde, de apechugar y tener que jugar algún juego de mis sagas favoritas mediante esta plataforma. ¿Pensáis como Mónica que tarde o temprano vamos a tener que pasar por el aro y jugar con nuestro móvil? Yo es que ya lo defendí la otra vez, es que a mí me gusta jugar con el móvil. Entonces, claro, a mí me da en la nariz que esto va a ser cada vez más común, básicamente. Entonces, no le veo ningún problema. Pero sí que es verdad que hay gente pues que no le hace gracia. Que también lo entiendo, ¿eh? Pero bueno, al final, yo qué sé, es una plataforma para jugar que puedes llevar todo el día en el bolsillo. No veo cuál es la pega. Si la calidad es buena, ¿qué más te da dónde jugar? Yo sí le veo muchas pegas, pero no por la plataforma en sí, que efectivamente la tienes al alcance de la mano en cualquier sitio y eso está bien. No, yo le veo las pegas al jugar. Pues hombre, prefiero jugar en una pantalla de 55 pulgadas que jugar en una pantalla de 6 pulgadas y media, por ejemplo. Y me gusta más, por ejemplo, la potencia que puede tener un juego en el PC que la que tiene en el móvil. Son distintas cosas, pero es que además tampoco me gusta la forma de muchísimos juegos, la monetización que tienen, porque yo prefiero pagar mi juego y jugar que coger y que o voy pagando distintas cosas que tengo que ir comprando o encontrarme con que el juego no me deja continuar, tengo que esperar, tengo que no sé qué. Son cosas que se salen del juego, de inversión que es de la historia y que ya no dictan cuándo juego yo, sino que me dictan cómo tengo que jugar. Y todas esas cosas a mí no me gustan. Dicho esto, no quita que tengas toda la razón, Jonah, que sea esto lo más habitual, que vayamos avanzando, porque si ya tenemos media o más de la mitad del mercado de videojuegos en los móviles y lo tiene todo el mundo, y hemos hablado precisamente en el programa anterior de que los las generaciones anteriores millennials jugaban mucho más en precisamente en móvil y son las que vienen y van a seguir manteniéndose jugando seguramente, pues lo normal es que cada vez sea más. Por el momento no me ha importado porque nos hemos encontrado juegos pues de Nier o juegos de Diablo, juegos que o de otras franquicias o de Final Fantasy que han salido en móvil, pero los más tochos, los que tienen mejor pinta y los que realmente están bien, los tienes en las consolas y en el PC. Entonces, pues bueno, es un complemento. Si te gusta mucho la franquicia, puedes jugarlo en uno y en el otro. Y mientras estén los dos, pues es maravilloso. Pero es posible que efectivamente se vayan los esfuerzos a hacer el mejor juego a donde vaya a estar la mayor parte de la gente. Y puede que no sea en donde estamos nosotros, los que no jugamos a móviles. Uh-huh. Bueno, quiero decir que... Sí. Ay, perdón, Sergio. No, lo único que... A ver, mi pregunta no era si está bien, si está mal, porque al final pues eso es una tontería, ¿no?, el debate, sino precisamente eso, si llegará ese día que atisba Mónica de que todos nos tendremos que ir al móvil sí o sí, porque es que antes de que existiera este longevo podcast, la Nintendo DS salió en el año 2004. ¿Vale? Y en aquel entonces ya estaba el debate de ni ahora Nintendo saca una portátil con pantalla táctil emulando a los móviles que están saliendo ahora, no va a tener futuro. Año 2004, ya han pasado 20 años y yo todavía sigo jugando con mi consola, con mi PC, con mi Switch, con mi no sé qué. Y no ha ocurrido ese futuro tan aciago que pronosticaban algunos. No, pero se ha comido las consolas portátiles, eso sí es verdad, que ya no se apuesta por ellas directamente porque tienes el móvil, ¿para qué quieres una consola portátil? Si el móvil lo vas a tener que llevarlo sí o sí y puedes jugar. Pero es que porque las últimas consolas portátiles han sido justas, por llamarlo de algún modo. PS Vita fue bastante decepcionante. Que la consola está muy bien y tal, pero es que sí, pero no sin juegos, nada que marcará la diferencia al final. Pues mira, entonces, Jonah... Perdona porque te estoy interrumpiendo muchísimo. No, pero no pasa nada. Es que precisamente has dicho lo de Vita y Nintendmax nos ha escrito con su experiencia precisamente con la portátil. Dice, buen programa, tengo y sigo jugando con mi PlayStation Vita Y vaya que cuesta creer la gran consola que es y el poco apoyo que tuvo de Sony. Es que el mercado tecnológico es tan cambiante y la velocidad a la que cambia, quizás Sony quiera adelantarse a esos cambios y sus movimientos no sean los más adecuados. Por otro lado, en Nintendo siempre son más mesurados y no se dejan llevar por las tendencias, que al final las modas pasan. Seguimos siendo presas del mercado, en definitiva. Bueno, aquí hace una reflexión, ¿no? El caso de esa gran consola que, como comentabas, Jonah, pues cayó en el olvido, pero no por las propias entrañas de la máquina. No, si es que la consola estaba muy bien, o sea, si es que el problema no es ese, el problema es el poco apoyo que dan las propias compañías, que es que digas, no, es que no me viene alguien de fuera a traerme juegos, es que eres tú el que has de mover el culo. Entonces me da rabia porque parece que todo sea siempre súper negativo y no es verdad. Al final los móviles están ahí porque hay gente que los apoya y claro. PS Vita no está ahí porque no hubo nadie que la apoyara. Y mira cómo está Switch. Switch es la que ha conseguido que las consolas portátiles vuelvan a la vida. O sea, sí. Y lo tiene todo, es maravilloso. A que está Nintendo, porque si no nos morimos de asco. Sí. Sí, Switch, además has dicho una cosa que tiene razón, o sea, y me gusta mucho de Nintendo, no se deja llevar por las modas, es más, suele crear tendencia, o sea, cuando le sale, porque cuando no le sale se apega con todas, como le pasó con la Wii U, pero cuando le sale, realmente son los demás los que van detrás, como con la moda de los sensores de movimiento, de los juegos con sensores de movimiento y todo eso, que ahí llegó la Wii y arrastró a todos los demás. Y con la Switch es verdad que han arrasado y han conseguido que se siga teniendo una consola portátil en una época en que todo el mundo tiene un móvil. Y sin embargo, sigue siendo la Switch. Pero porque es que con la Switch puedes jugar en portátil y puedes jugar el mismo juego, lo continúas en una pantalla, como decía, de 55 pulgadas. Sí, pero que la apuesta de Nintendo es firme porque hay un modelo que es solo portátil y que también vende. Es verdad, la Lite. Claro. La que tengo yo. Yo la tengo, la Lite, la Lite, y es la hostia. Quedó muy bien. Sí. Bueno, venga, vamos a pasar al bloque Sims, porque sé que ninguno de los dos estuvo en el programa, lo cual va a ser graciosísimo. Porque tengo que decir que hemos recibido muchas palabras de cariño y yo personalmente lo agradezco, pero estoy seguro de que Nuria y Ari, si estuvieran aquí, también. Dice JNDG, vaya, pues mira que he disfrutado este informe, ya es de mis preferidos, la sonrisa siempre ha estado ahí, y es que sois la mar de guays. Respecto a los Sims, es que siempre han estado ahí, y he tenido como rachas intensas, sobre todo con el primero, que al no pedir mucho equipo lo disfruté un montón. De hecho, son del único juego que he comprado una guía. Por otra parte, al hablar de la música en Simlish, pensé, ¿cómo se les ha pasado la que sacaron Andy y Lucas? Y es que de hecho, en mi pleno apogeo Sim y no sé cómo, llegó a mi poder el DVD de mi barrio. Y como hace ya la tira de años, pensé que el videoclip era en el idioma Sim. Tras escuchar el informe, fui a la estantería de rarezas y no. El videoclip está hecho con el motor de los Sims 2, pero en castellano y con un duro revisionado. Está en YouTube. Seguid así, sois de verdad que de lo mejor que para hacernos salir y olvidar la rutina del día a día. JNDG, me pasó exactamente lo mismo. Puse la canción de Amaya Montero, de La Oreja de Van Gogh, pero es que en mi mente yo también pensé y lo puse en el buscador, Andy y Lucas, los Sims, pero no me salía. Porque, claro, nunca existió. Eso ha sido como un efecto que ha creado nuestro cerebro. ¡Qué fuerte! Sí, tan fuerte como no saber quién es Andy y quién es Lucas, que es lo que me pasa a mí. Sí, porque Andy es el que antes era delgado y ahora está grande, y Lucas es el que antes era grande y ahora está delgado. Encima lo lían todo, de verdad. Sí. Qué maravilla. Y es un poco... ¿Pero esto ha existido de verdad, ese vídeo? ¿O ese efecto Rick Martin? No ha existido, eso lo he visto yo. O sea, el videoclip existe, pero cantan en castellano. Vale. En fin. Yo no estuve en el de los Sims porque no considero que haya jugado tanto como para merecerme haber estado ahí. Pero sinceramente, el informe de Visión... Es que da feo que lo diga yo, ¿no? Pero fue la hostia, ¿eh? Me gustó mucho. Queda feo, pero como yo tampoco estuve, estábamos comentando precisamente, sí, sí. Y yo, por fuera de micrófono, que nos gustó muchísimo. Estuvo muy, muy bien, la verdad. Qué guay. Aunque no te gusten los Sims, era la pasión que le pusisteis, lo mucho que os ha gustado, que habéis disfrutado, yo me sentí muy identificado. No era con esos juegos, con otros, pero la verdad es que disfruté un montón y las anécdotas eran muy divertidas. Sí, sí. Fue muy, muy bien. De acuerdo. Sí, sí, fue muy divertido. A Nuria contando ese idioma de los Sims, dando una lección magistral de lo que significaba. Y en relación a todo esto, Madma Town dice: no me extraña, dice por lo que comentaba Nuria, no me extraña que te recuerde al euskera. El Neska Neska, el no no en los Sims, Neska es chica en euskera. Gran informe. Sí. Anda, yo no tenía ni idea, ¿eh? Qué guay. Iker Norris, gracias por amenizarme la jornada laboral y que sepáis que tenéis la mejor calidad de sonido. Trabajo en un taller con ruidos de martillo y radiales y lo he escuchado claro y nítido. ¡Wow! Pues mira, también está guay. Sergio, siéntete orgulloso. Sí, sí, sí. Que tienes razones para ello. Que es verdad que durante una época, allá en los orígenes de todo, había como dudas de ¿pero lo escucháis bien o no lo escucháis bien? Cuando recibíamos un comentario, alguien nos decía sí, pero la música está muy fuerte o... Y ya todas esas cosas las hemos dejado atrás. Me alegro. Y dice Jesús Cegarra, nostalgia pura y dura. Y Dios mío, ¿me explicáis la fantasía de canción de Amaya Montero? Soy fan absoluto del heavy metal, pero me ha tenido erizado toda la canción. Un abrazo y un programa genial e interesante como siempre. Bueno, agradecer también a Jorge, a Maximiliano Pereira y a otro Jorge. Tenemos a Jorge Castello y luego tenemos a Jorge Asecas que dice: bueno, batallón, pues por vuestra culpa me tengo que descargar los Sims de nuevo. Por cierto, algún psicólogo por aquí que me diga por qué soy un personaje que pelea con todos, quemo la casa, tengo 15 niños y me los quitan todos, mato a la familia en la piscina. No lo sé, es como una válvula de escape. A todos nos ha pasado, es una locura. En fin, y ya para terminar vamos a hablar rápidamente sobre la película de Super Mario Bros, que bueno, pues comenté mis impresiones. Peliculón. Y como está diciendo Atreides, un peliculón. Eso también lo corrobora Jesús Bermúdez, dice: comparto tu opinión, fui con mi hija y disfruté como un niño pequeño. Otra persona que dice: mi nombre es Quique, me encantó la película, está todo lo que es el juego, genial, me encantó. Y Felipe dice: muy buena película, entretenida y llena de referencias. Me hubiera gustado una trama más compleja, pero entiendo que es una película para niños. Saludos desde Chile. Y que decías, Atreides, que tú también estás de acuerdo en que es una película divertidísima. Sí. Es una película divertidísima. Además, como comentábamos antes, me parece una película que es sencilla, pero una película simple. Creo que meter todo lo que tiene el videojuego, como muy bien comentaba antes uno de los oyentes, y que hayan conseguido que no se sienta videojuego, sino que esté dentro de lo que es la película, la trama, y lo disfrutes, independientemente de que, como en mi caso, haya jugado Mario, o mi mujer, que no, y lo haya visto y se lo haya pasado pipa, pues oye, tiene mucho mérito, porque han conseguido trasladar el carisma, la simpatía de los personajes a la película. También han conseguido, por ejemplo, que una de las cosas que muchas veces se ha criticado y era que a la pobre Peach siempre tenía el único papel de víctima, exceptuando que se fuera un juego de los que no era el propio Mario, se hubiera trasladado a Luigi, que le va que ni pintado el papel. Y luego todos han tenido su momento de reivindicación, y yo creo que, incluido Luigi, en un momento muy bonito de la película. No, creo que, francamente, está muy bien adaptado. Creo que si empiezas y te metes en la película, te olvidas de todo lo demás y te pones a verla, se disfruta muchísimo. Luego ya viene el ponerte a analizar cosas y ver qué cosas te han gustado más, qué cosas habrías cambiado, qué no sé qué. Pero yo disfruté una barbaridad. Y los niños que había, porque es verdad que también es para niños, los niños que había en la sala disfrutaron mucho. Claro que mi mujer dijo que no sabía quién estaba pegando más botes, si yo o ellos. Pero todos disfrutamos un montón la película. Qué maravilla. Jonah, yo creo que tendrías que ir a verla, ¿eh? Ya. Es que me estás poniendo los dientes largos. Y yo si voy, tiene que ser con mi hija. Pero es que claro, tiene 4 años. Entonces no sé si es demasiado pronto. No sé, no, bueno, igual sí, los brillitos y las luces y tal, y el capítulo de la patrulla canina, vale, pero no sé si me llega ya a... Claro, es que entender qué está pasando, que puede ser que sí. 90 ¿eh? Minutos es mucho rato, yo creo, ¿no? Sí, es que cuatro añitos, a lo mejor demasiado, sí. No sí, sé. Demasiado pronto. Si tuviera, yo qué sé, 6, 7... Sí, no, entonces ya hubiéramos ido, lo claro. Tengo clarísimo. Esa para cuando esté en Disney Plus o algo parecido sí va a ser estupenda, porque podrá irse, volver, disfrutarla. Sí. No, cuando esté en Disney Plus, vamos, está clarísimo. Pero ahora me sabe mal, porque irme yo solo. Sí, porque esta vas a disfrutar tú. Exacto. Claro, claro. Irme yo solo al cine no me gusta porque me gusta ir con mi mujer y mi hija no ha ido nunca al cine todavía, entonces podría ser buena la excusa, pero no tengo muy claro de que le vaya a hacer el peso de momento. Ya, bueno, pues no, ahora, mira, ahora ver, más momentos. ¿Sabes? Que diga la gente qué cree, si me la puedo llevar o no. Eso, porque además yo sé que nos escuchan muchos padres y madres. Así Exacto. que a lo mejor también tienen alguna referencia o experiencia. Bueno, pues lo dejamos aquí por nuestra parte, así que vamos a la lectura de likes. A ver quién ha comentado, quién le ha dado me gusta. Vale, pues vamos a ver los oyentes que les ha gustado el programa y nos lo han dicho. Son Jesús Cegarra López, Sir Daniel Fortes, Peter Griffin, Jokude, BR1, Aaron PR, Icedeus, Mane11, Maverick87, Tiukek, Ninten Max, Laudum, Romo 14, Lemonet 33, David, Rafa Ortiz, Poetoid, Retro Calibrator, Vaya 34, Migadez, Madman Town, Juanlu, José Antonio A. González, Manu, Miguel Keichi, Sergio Pérez Tello, Mr. Samsung, Sacro Guerrero, Enoch, Lutipiero, Román Lloret, Señor Púrpura, Tipo de Incógnito, Juan Manuel Fernández, Eric, Idrial, Miguel, Alex Jocuto, Fran Baena, Iker Norris, Winoki, Salore, Juan Antonio Góngoro Martín, Sergio Brea García, Miguel Ángel Medina Domínguez, Café Japón, Café Japón 40, José Manuel Martínez Cabello, Dune Donut, Cuchimil, Grizzly, Fermín Gamboa Martínez, FP Yos, Héctor Pombo, Curo, Daviduco, JNDG, Mícer, Antonio Resina, M. Laboren, Solofer, por ahora, Oneotrix, Íñigo González y Juan Francisco Fernández Torre. Muchas gracias a todos. Toma, ya, pues muchísimas gracias, efectivamente. Y lo dejamos en este punto. Jonah, nos vemos cuando se pueda. Bueno, la semana que viene, ¿no? Que os vais por ahí a pendonear. Claro, eso. Pero seguramente para la siguiente, si me necesitáis, intentaré estar por aquí. Eso es, perfecto. Pues lo mismo, Atreides, a ti creo que te veré antes. Pues si todo va bien, nos vemos la semana que viene. Y además, no es una forma de hablar. Nos vemos de verdad. Eso. Pues nada, esto es el Batallón Pluto, vuestra casa como cada semana. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós, adiós.